Mientras nosotros hablamos, se está desarrollando en este momento la Comisión de Hacienda. Está presente el secretario de Hacienda, Pablo Echeveste, está contestando algunas preguntas de los concejales y concejalas que después vamos a dar alguna precisión, pero como para que tengan una idea, está defendiendo un poco el proyecto que presentó el Ejecutivo Municipal respecto a la moratoria que va a presentar o las distintas moratorias que presenta el Ejecutivo Municipal, y están respondiendo algunas preguntas. Fuera del lugar, esperando para entrar, está en este momento el secretario general del CIPO, del Gremio de los Trabajadores de Obras Sanitarias. Viene aquí ya por segunda vez, porque ya presentaron dos notas a los concejales. Vamos a preguntarle qué tienen que ver las notas y sobre todo si tienen que ver con trabajadores y trabajadoras. Darío Caselli, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Amor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Sí, habíamos presentado nota hace aproximadamente un mes atrás y tiene que ver con la cuestión sanitaria de DAXA, tenía que ver un poco con los temas de seguridad y higiene, tenía que ver con la indumentaria, pero bueno, también hacíamos un relevamiento de los cuidados que había que tener y vimos un cierto relajamiento. Hoy nos encontramos con que tenemos 3 trabajadores con casos positivos y tenemos 43 personas aisladas en el servicio y nos hemos quedado con un servicio reducido a un 15%. Realmente es preocupante, la falta de diálogo, el abandono hacia el trabajador, y no encontramos explicación, por eso hoy veníamos al consejo para ver si nos pueden atender y escucharnos, por lo menos, y ver de qué forma se puede sacar el servicio adelante, que tanta falta hace con toda la emergencia sanitaria que tiene, y bueno, y así poder organizar un poco lo que es el servicio. Y bueno, la preocupación más que nada hoy pasa por los trabajadores que están aislados y aquellos que han dado positivo, y detrás hay toda una familia que también está aislada, por supuesto, ¿no? La falta de diálogo tiene que ver con el Ejecutivo Municipal, con, en este caso, el Intendente. Bueno, sí, con no solo con el Intendente, también con los concejales también, por eso venimos, porque creo que van a tratar en comisión las notas que hemos enviado nosotros, y bueno, que nos escuchen y ver de qué forma podemos revertir esta situación, que no es nada agradable. Nosotros tenemos trabajadores que son factores de riesgo, que desde marzo no están concurriendo a trabajar, y eso vieron reducido su salario un 50%, y ahora tenemos estos 43 trabajadores que también están aislados y tienen la misma preocupación. Entonces, lo que queremos es que se le pague el salario como corresponde a la gente que está aislada, y aquellos que son factores de riesgo, que se le haga el reintegro desde marzo a la fecha para que puedan percibir su salario normal y habitual, ¿no es cierto? ¿Hay alguna certeza de que no le van a descontar horas extras y adicionales a estos 43 trabajadores de DAXA que ahora están aislados? Digo porque el SOEM ha dicho que habló con el intendente de Dinápolis y le aseguró que no va a haber descuentos. ¿Ustedes qué saben? No, certeza ninguna, porque te vuelvo a repetir, tenemos trabajadores de marzo que no cobran, o sea, ahí tenés una prueba fehaciente de que es así, o sea, se le ha descontado el salario. Entonces, no puedo decir no se le va. Lo que sí estamos insistiendo nosotros es que sí, que se le reintegre todo el dinero aquel personal que quedó siendo factor de riesgo y vio reducido su salario, que tenga el reintegro. Y esta gente, por supuesto, que también perciban el salario normal y habitual. ¿Quedó medio lejos la lucha por este nuevo ente que usted había impulsado en la última parte de la gestión del Tolaguirre, o continúan, digamos, desde su postura? No, yo creo que lo del ente sí lo veo tal vez un poco lejos. Lo que sí veo cerca es un convenio colectivo que hace a la actividad. ¿Por qué? Porque vendría a cubrir la falencia que hoy tiene el servicio de obras sanitarias. Te digo más, se ve muy injusto, y así lo ven también los trabajadores, que personal de transporte tenga como convenio colectivo de la UTA y personal del ENSU tenga como convenio colectivo de trabajo camionero, y no así en obras sanitarias, donde necesitan un convenio colectivo de obra sanitaria. Araceli, muchas gracias. Dale, gracias a vos. Darío Caselli, el secretario general del SOEM, está por ingresar a la comisión para ser recibido por los concejales y concejalas. Están pidiendo un canal de diálogo, no solamente con el Ejecutivo, sino también con el Legislativo, por la situación de los trabajadores y trabajadoras de, en este caso, la Dirección de Agua y Saneamiento. Acaba de terminar la sesión del Consejo de la Comisión, perdón, de Hacienda y Presupuestos, que estaba el secretario Pablo Echeveste. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Si ustedes necesitan tiempo, Juan Pablo, volvemos y grabamos, pero en este momento están terminando. Fíjate, Mauro, sí, claro, si los tenéis a mano, lo hacemos en vivo. Bien, ahí, sí, Mauro está en el Consejo. Se armó una polémica, y de paso lo comento, respecto al proyecto de oficial que tiene que ver con el proyecto oficial de moratoria, que tiene que ver con la utilización del 5% del beneficio que tienen para los grandes contribuyentes que impuso el Ejecutivo Municipal. Gustavo, ¿tenés un minuto, por favor? Estamos en vivo para Radio Kermés. Recién comentábamos lo que ha ocurrido en la Comisión de Hacienda. Hay una especie de polémica respecto a lo que sucede con el 5% que propone el Ejecutivo Municipal para un descuento en la moratoria a los que más ganan o a los que más tienen. ¿Qué posición tienen ustedes? Nosotros estamos de acuerdo en que se beneficie o se premie a aquel vecino que es cumplidor, que todos los meses con esfuerzo paga al día, digamos, la su tasa. Lo que nosotros pretendíamos por ahí, y también lo queríamos llevar a la moratoria, era que taxativamente queden excluidos los funcionarios municipales, pretendíamos provinciales y nacionales también, pero bueno, por lo menos los funcionarios municipales. De hecho, hoy, cuando nosotros asumimos, tuvimos que firmar una declaración jurada para que se nos excluya del sorteo del buen contribuyente. Por eso le decíamos al secretario de Hacienda que básicamente era mantener lo que se venía haciendo hasta ahora, que como funcionarios estamos exentos de esos beneficios que yo entiendo que compartimos, que tiene que tener la ciudadanía, digo, las vecinas y vecinos de Santa Rosa. Hablaban de una especie de señal que tienen que dar los funcionarios y funcionarias. Te pregunto, ¿en otras situaciones de moratoria, en otros gobiernos, se daba que excluían a funcionarios y funcionarias? Desconozco el texto en particular, pero bueno, hoy estamos discutiendo esta. Volvemos a repetir, creemos que en cuanto al pago de tasas con el buen contribuyente se venía haciendo, digamos, los funcionarios estábamos excluidos y pretendíamos, bueno, que esta misma situación se genere o se dé en todo el proyecto en su conjunto. ¿Fue una propuesta, Gustavo, o fue simplemente una mención al secretario Echeveste que estuvo presente? No, es parte de las propuestas que hacíamos, digamos, aquellos medios de prensa que cubren las comisiones ven que ante cada propuesta del Ejecutivo nosotros tratamos de dar nuestros aportes o poner nuestro punto de vista. Entendemos que esto es también, digo, parte del aporte de nuestro bloque para mejorar, digamos, los proyectos que mandan desde el Ejecutivo o del resto de los bloques legislativos. Gracias, Gustavo. No, gracias a vos, Mauro. Hasta luego. Gustavo Estavilla, el concejal del FREPAM, hablando de esta propuesta que hicieron directamente al Ejecutivo municipal respecto a la utilización del 5% como beneficio en la moratoria que está proponiendo el Ejecutivo Municipal. Me voy a acercar un minuto a ver si puedo acercarme a Pablo Echeveste, que se está acomodando para hablar con otro medio. Buen día, disculpen. Pablo, estamos en vivo para Red. ¿Nos puede ser un minuto, por favor? Gracias. Estábamos hablando con otros concejales, vinieron a defender un poco el proyecto que impulsa el Ejecutivo de la moratoria. ¿Qué te llevas de esta reunión? No, la verdad que un intercambio de ideas, de posiciones. Nosotros hemos propuesto al Consejo Deliberante este paquete de medidas que tiene como principal objetivo beneficiar al contribuyente que tiene sus tasas al día, con esta bonificación a todos del 5%, y luego sí un plan de regularización para aquellas situaciones donde, y con esta situación económica actual que tenemos por la pandemia, tratar de que el contribuyente pueda regularizar sus tasas con el municipio, y bueno, y es un poco este paquete de medidas que hemos presentado hoy, con la exención o con la prórroga del 50% de reducción en la tasa de comercio por el periodo de septiembre y octubre, y algunas otras proyectos de algunas cuestiones en particulares que tienen que ver también con la tasa de baldío. Esta cuestión que plantea la oposición respecto a la posibilidad de que caiga la coparticipación en el caso de que se descuente un porcentaje en la moratoria. ¿Eso es así o no? No, no, eso no afecta a los recursos que se informan para la coparticipación, ya que se toma el 100% de la recaudación y pues hace la bonificación. Con lo cual, esta bonificación del 5% no tiene incidencia en el índice de coparticipación para el ejercicio 2021. ¿Pretenden, Pablo, más o menos en un tiempo prudencial, volver a tener una recaudación importante en la municipalidad, digo, presentando esta moratoria? ¿Cuál es la idea que tienen en general? Mira, la idea, como primera medida, era tratar de que los contribuyentes con esta situación económica complicada que hemos vivido desde marzo a la fecha puedan regularizar su situación y ponerse al día con las tasas municipales. Por eso se habló también de la no caducidad de los préstamos, de las moratorias que ya tienen vigente algunos vecinos, de los planes de facilidades de pago, bueno, todo un paquete de medidas para acompañar al contribuyente. Seguramente que en estas moratorias también aparecen estas recaudaciones por encima de lo normal, que tienen que ver con personas que no han pagado y que, bueno, aprovechan estos descuentos. Pero bueno, la idea nuestra es que esta moratoria sirva tanto, más que nada, a aquel que tuvo alguna dificultad por esto de la pandemia, por la actividad económica, que todos conocemos, y pueda arreglar su situación. Después sí, seguramente, vamos a tener alguna recaudación por alguna cuestión de contribuyentes que no paguen y que siempre están esperando esto para alguna reducción. Pero bueno, son esos contribuyentes que, por otro lado, vamos a tratar de hacerle un seguimiento más estricto para que paguen todos los meses y no tengan que subir a la moratoria que se viene haciendo de los últimos 4 o 5 años todos los años en la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Son atendibles algunas propuestas que ha hecho la oposición? Sí, uno tiene siempre cambio de vista y lo toma como en esto de la democracia. Tenemos que escucharnos, entendernos, y son propuestas que podemos tener puntos de vista, pero bueno, que siempre enriquecen al debate y al diálogo como debemos tener y dar la señal que tenemos que dar hacia la sociedad, ¿no? Intentaron mezclar un poco las cosas, digo, porque lo planteaste de esa manera. Y un poco cuando se plantea el tema de la expulsión de un funcionario o no, en las moratorias anteriores nosotros analizamos el tema y en las moratorias anteriores no se lo había excluido a los funcionarios públicos, municipales, provinciales, nacionales. Es decir, nosotros tenemos contribuyentes que tienen un inmueble y que tributan por los servicios públicos que se le presta a ese inmueble. No analizamos la capacidad contributiva para que la persona determine el monto de la tasa, con lo cual hicimos el mismo esquema que hicieron la gestión anterior y anterior durante los últimos 4 o 5 moratorios. Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pablo Echeveste, el secretario de Hacienda, más o menos como para cerrar esta parte de lo que pasó en la Comisión de Hacienda. Bien, Maurito, nos reencontramos. Dan ganas por ahí de hacer aclaraciones a cada palabra que se usa. Pero bueno, es un tema que hay que pasar en limpio, explicarlo. Lo bueno de esto es que en un ratito nos dimos cuenta que no estaban excluidos los funcionarios en las moratorias anteriores cuando nos habían planteado que sí. Y también una aclaración que está bueno decir. Los funcionarios, una cosa es ser funcionario y otra es la capacidad contributiva de una persona. Claro. La verdad es que entre quienes se dedican al negocio inmobiliario, los terratenientes que figuran en la lista de 670 personas que le deben a la municipalidad 150 millones de pesos en tasas, la verdad es que, propiedades. Y claro, no hay tantos funcionarios ni funcionarias ahí. Entonces, pero a Echeveste se le escapa un poquito la tortuga también recién porque dice no miramos la capacidad contributiva, que sí hay que mirarlo, que a lo mejor no es tan importante mirar si una persona es director de espacios verdes, por decir un lugar. O el sueldo que tiene. Claro, pero bueno, por eso decía sí, que... Sí, pero también es raro legislar a favor tuyo si sos funcionario o funcionaria, digo, es otra cuestión. Pero legislar claro, cuando vos también sos parte... Sí. Bien. Bueno. Nos reencontramos. Gracias, volvemos. Mauro. Dale. Hasta luego. Pasamos en limpio. La moratoria lo que implica es un 5% de beneficio a las personas que están al día. En ese caso, propone el FREPAM, por lo que hemos escuchado a Gustavo Estavilla, que queden exceptuados los funcionarios, cosa que no ha ocurrido en los años anteriores, pero bueno, es una propuesta que se podría atender o no. Distinta es la cuestión en lo que tiene que ver realmente con la cuestión de fondo, que es que paguen los que tienen la guita. Que deben un montón. Y que esperan cada moratoria para decir, ah, bueno, pago. Ahora voy y saldo mi deuda. Ojalá esta vez sea de veras la última, por lo menos para esos sectores.